Estamos en las 9:32 de la mañana, una mañana fresca con una temperatura de 17 grados, viento del sur a 13 kilómetros por hora, y nos vamos a ir hasta General Alvear. Allí vamos a hablar con Graciela Piedrabuena, que en este momento está como intendente interina. Buen día, Graciela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la verdad que disfrutando de este fresquito hoy, ¿no? Sí, que nos dure un poquito. Que dure, sí, va a durar hasta el lunes más o menos. Bueno, así que lamentable para la gente que espera el fin de semana por ahí para Claro. Iniciar y demás, pero que nos dé respiro. Sí, por favor. Sobre todo a nosotros y a las empresas de energía eléctrica también, ¿no? Sí, sí. Graciela, bueno, como intendente interina, por supuesto hay anuncios interesantes que hay que compartir con la comunidad, ¿es así? Sí, sí. ¿Te cuento? Sí. En realidad veníamos ya desde que asumió esta gestión, tratando de acercar entidades crediticias a Alvear, que siempre nos sostuvo, nos apoyó y nos aguantó el Banco Provincia, y consideramos que la población tiene los mismos derechos que las poblaciones vecinas con nuestra característica, digamos, y gestionábamos de cualquier manera o una banca del Estado o un banco del Estado o uno privado. Uh-huh. Bueno, así es que nos contactamos con el Santander el año pasado, nos respondieron positivamente. Lo que nos llamó la atención es que nos llamó el propio presidente a decir que estaba interesado. Bueno, hicimos todos los papeles que pedían y los elevamos. Como es una banca privada y ellos gestionan en privado los terrenos o las viviendas para poner sus sucursales, nosotros, si bien es una ciudad chica y sabíamos que estaban negociando con una familia, por supuesto que no tomamos intervención. Así que en esta semana mantengo contacto con el señor intendente, no diríamos a diario, pero fluido. Le conté que firmaban ya la escritura y bueno, hablamos con el presidente, Cristofani se llama, que tiene, por supuesto, su sede en Buenos Aires, y me dijo que él, cuando le gustaba dar noticias, le gustaba darlas con precisión, que me llamaba. Así que a las 3 de la tarde llamó a mi casa, atento, y me dijo que en 7 meses... me aseguraba que abría el banco. Ajá. Así que bueno, ya firmaron la escritura con la familia, a quien le adquirieron la propiedad, y bueno, por supuesto que fue un alegrón, ¿no? Claro. Y el alegrón valía la pena compartirlo con la población. Perfecto. A su vez, también habíamos gestionado con Banco Nación, y como yo soy presidente del consejo, procuro estar un poco al tanto de la gestión, y porque también me toca reemplazarlo de vez en cuando al doctor Celillo. Estuve en las negociaciones con Banco Nación, ayudé a preparar la información, y no hubo más respuesta de que viniesen o no. Un familiar directo mío, que no es político, sin oportunidad de viajar con el vicepresidente, y le cuenta mi familiar que lo que pasaba con los bancos acá. Y bueno, tiró una buena propuesta para el intendente, así que bueno, por supuesto que me contacté con él, me dijo que sí, que íbamos a hablar, en realidad, que seguíamos hablando, y que había posibilidades, y ayer ya me llamó un gerente de la zona, y bueno, agendamos para el martes, que ya está el doctor Celillo, la reunión para Banco Nación. Así que no estoy diciendo que va a venir Banco Nación, pero también es una nueva posibilidad que tenemos y a la que vamos a apostar, ¿no? Ya sería un logro total. Así que, en realidad, estas 2 semanitas de gestión, de acompañar, de seguir la gestión del doctor Celillo, es la frutilla que recibí, digamos, poder transmitir esto a la población. Me pareció muy bueno y Alejandro estaba muy contento. Buenísimo, así que está confirmado. Estamos en el mes 1, en agosto, septiembre estarían inaugurando. En 7 meses a gente que estoy abriendo la sucursal. Ajá. Está en un momento de expansión el banco. Me dijo que tenía más de 20 sucursales en negociación o en construcción, en proceso, pero que él me aseguraba, me iba a dar la fecha a la tarde, y bueno, me dijo, en 7 meses abrimos. Así que bueno, una una buena noticia porque tenemos que crecer en todos los aspectos. Por eso también por ahí se apunta a educación. El único, uno de los pocos distritos que nos tiene formación agraria, justamente vivimos de eso y del Estado, por supuesto. Y bueno, estamos trabajando en esos niveles, ¿no? Claro, y absolutamente. Bueno, así que la semana que viene también va a haber anuncios por parte de Alejandro cuando vuelva, seguramente en otro orden de cosas, ¿no? ¿Hablando de esto de los bancos? Hablando de los bancos, hablando de... Porque esta reunión del martes es una continuidad que ya veníamos trabajando con el banco. Con el Nación. Con Nación, ya veníamos trabajando. Es más, no hace mucho se elevaron otras carpetas que pidieron y después hubo un silencio. Pero bueno, si requieren una participación nuestra, que la decidirá el intendente, fácil de cumplir, yo creo que se activarían las cosas. Bueno, veremos cómo va el Banco Nación también con sus ganas de expandirse o no, o sus posibilidades, claro. ¿No? Por ahí, para el Banco Nación no es atractivo estar en Alvear. No sé, yo creo que muchos habitantes y clientes del Banco Nación tienen que viajar a otras ciudades cercanas, como nos está pasando con Santander, porque trabajarán con provincia y otro banco. En realidad es una posibilidad más para el banco y para nosotros, ¿no? Seguro, seguro. Graciela, bueno, 10 de la mañana, acto en minutos nada más. ¿De qué se trata? Es un símbolo que, bueno, tuvimos un concurso navideño, había que cumplir con la formalidad de terminarlo y entregamos hoy los premios a un vecino ganador y a un comerciante, pero digamos que sumado a eso hay mucha actividad, así que bueno, seguimos con... No es rutina esto, te aviso que no es rutina. Claro. Por ahí lo del Consejo Deliberante es rutina, esto no es rutina, todos los días un zarandeo bueno, y bueno, se me termina por suerte oficialmente el domingo, pero digamos que de la intendencia hoy termino. Perfecto. Así que bueno, se termina el día fresco, por suerte ayer con la tormenta Alvear no hubo muchos problemas, ¿no? No, porque Pérez hubo dos cositas problemitas mínimas que estuvieron rápido el municipio y bomberos y yo no fui, me iba a poner unas botas para sacarme la foto, pero no fui. Ajá. No, el equipo anda muy bien, los directores se han quedado porque saben que me tenían que acompañar, así que bueno, está organizadito esto. Perfecto, ahí está. Bueno, Graciela, muchas gracias por el contacto. Muchas gracias, un saludo a tu audiencia, tendré por ahí algún pariente que escucha. Seguramente. Bueno, un saludo a todos. Saludos, hasta luego. Adiós. Chau, chau. Ahí estábamos dialogando con la intendente interina de General Alvear, Graciela Piedrabuena, que nos adelantaba entonces, en 7 meses arranca Santander Río allí en la ciudad de General.